Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a un espacio más en nuestra comunidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro rato con todos ustedes en esta oportunidad desde nuestra cuenta de Instagram. Y quiero contarles un poco sobre lo que vamos a estar conversando hoy. Vamos a estar con Mónica Munevar conversando un poco sobre las relaciones, porque hay momentos en donde somos incluso capaces de sostener vínculos que son desequilibrados. ¿Qué ocurre detrás de estas acciones? Para quienes no conocen a Mónica, quiero contarles un poquito. Ella es coach de vida empresarial, de liderazgo y en programación neurolingüística. Diseñó su método propio con el que ayuda a sus clientes para amarse, para que aprendan a amarse y vivir como lo que son. Así que yo tengo muchísimas ganas de tener esta conversación con Mónica, así que la voy a traer para que demos inicio a esta charla. Vamos a darle la invitación a Mónica para que se pueda sumar. Aquí estás. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira, estoy con un corazón rojo porque hoy vamos a hablar de red flags. ¿Qué son? Son las banderas rojas que nos tenemos que poner nosotros mismos para poder evitar que nos pasen ciertas cosas que ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Fairuz? ¿Y cómo están todos? Mónica, encantadísima de estar otra vez contigo. Siempre me gusta compartir porque nos traes muchísima claridad en momentos en donde seguramente hay alguien que lo necesite. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las parejas que todos hemos estado allí en esas posiciones. A veces hay mitos, ¿no? Que el que quiere más es el que más sufre y cosas como esta. Y hoy lo vamos a ir desentramando. Así que tengo muchísimas ganas de compartir este rato contigo. Bueno, buena a todos. Ojo, porque a veces, y por eso se nos ocurrió este tema, resulta que a mí me llegan personas y me dicen, era una pareja perfecta, vivíamos divinamente, éramos los mejores novios, jamás peleamos. Y un día me terminó. De la nada me terminó. Y yo les digo, a ver, tenemos que averiguar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que yo estaba haciendo, qué era lo que yo estaba interpretando de una manera errada, que no me hizo estar alerta con mis banderitas rojas para saber qué camino y qué reflexión tomar para trabajar en mi relación. Muchas veces estamos convencidos que somos las mejores personas y estamos obrando divinamente y estamos haciendo sufrir al otro. Pensamos que el otro no siente igual que como sentimos nosotros. Entonces, la invitación hoy es para que hablemos de nosotros y no de los otros. La pareja es pareja, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que yo siento y de los llamados de atención que debo tener en un momento dado para decir, hola, ¿quiero seguir o no quiero seguir? ¿Quiero perder a mi pareja o no lo quiero perder? De eso se trata, Fai. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, yo digo lo primero que se me ocurre cuando hablamos de parejas, y creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, es que de alguna manera nos paramos desde el miedo en muchas ocasiones. Claro, claro. Es que vivimos en modo amor o en modo miedo, ¿cierto? De hecho, lo que hemos trabajado nosotros es aprender a amarnos y vivir desde el amor a mí. Pero se nos olvida y dejamos de lado algo, que cuando hablamos de pareja, estamos hablando del amor a mí y el otro, un amor de él que compartiría conmigo. Entonces, la pareja, ya sea pareja amorosa, pareja en el trabajo, porque también tenemos parejas, somos parejos con los compañeros de trabajo, también somos pareja en la vida íntima, en nuestros hogares, con la familia también hacemos pareja, pero se nos olvida que el amor a mí y el amor del otro son para compartir, no para que yo obtenga algo de esa pareja, para que yo viva como si la pareja supiera qué pienso yo y tuviera que adivinar. Por eso pasan cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar cuando estamos aburridos, porque todos nos aburrimos, Pai, todos, absolutamente todos. Llegan días de crisis que uno dice, ay, no, mírenlo cómo respira de inmundo. Estamos pensando en eso. Estamos pensando, ay, ya tosió. Es que de verdad, es que es dramático o es dramática, porque estamos un poquito agotados y nos empezamos a cansar cuando estamos sosteniendo una relación de la cual no sabemos cuál es la motivación inicial. Entonces, ahí yo creo que es el primer llamadito de atención. Tenemos que saber para qué estoy con una pareja, o para qué quiero tener una pareja, o para qué estoy con esta persona y para qué continúo con esta persona. ¿Siguiste? Mira, yo creo que eso me suena a la pregunta del millón, que no debería ser. Debería ser, cuando estamos en este tipo de relaciones, debería ser algo que tengamos súper claro y súper internalizado. No, no generalmente, porque tú vas por la calle y tú tomaste la decisión de tener pareja porque te parece chévere vivir en pareja y estás abierta al amor. Y vas caminando y te miran a los ojos, tú miras a los ojos y dices, ¡wow! Entonces, empiezas de entrada a como confundir un poquito, ¿sí? La atracción física del animalito, que también hemos hablado de él, que tenemos todos dentro, ¿sí? Que es el que nos hace sentir esta cosita rica del gusto por el otro, de la necesidad de, pero eso no es real. O sea, eso es el inicio y el gusto. De ahí a tomar una decisión de ser pareja tuya, de ser pareja mía, de construir una relación con un otro, ya es si quiero compartir mi amor a mí con ese otro. Si después de, a mí me llegan Fairuz y me dicen, no, es que antes hablábamos toda la noche, no veíamos el tiempo, hablábamos delicioso, nos compenetrábamos, nos contábamos. Porque la creencia limitante que la mayoría tenemos en la cabeza es que cuando ya somos pareja y ya empezamos a tener una vida juntos, no hay que construir. Y eso, Fai, es la segunda, lo más grave de los errores que podemos cometer. Porque si no me preocupo por construir algo, si construimos en el trabajo, porque las relaciones en el trabajo hay que construirlas. Y hay días que uno dice, estoy que mato a mi jefe, pero no lo mato. Sencillamente llego, hago mi trabajo y si hay un espacio le digo, jefe, no me gustó lo que pasó, o él me dice algo. Pero hay que entender siempre que las parejas tienen que ser parejas. Y que cuando a mí me cae gordo mi novio, o mi esposo, o mi esposa, o lo que sea, yo también le estoy cayendo gordo. Y no estoy reparando en eso. Entonces, cuando a mí me llegan y me dicen, no, divino todo, nunca peleamos, eso era amor para allá, amor para acá, jamás un sí, un no, y de la noche a la mañana mi pareja me terminó. Sí pasaba algo, sí pasaba. Y no es el cuento de que, claro, hay que echar la culpa al otro, es que me fue infiel. No, eso no es. Mónica, ¿en dónde está la atención en esos casos que no está en lo que ocurre genuinamente? En el síntoma. Entonces, hay que hacer una parada. Todos tenemos que parar. Estamos mamados y decimos, uy, me cae gordo o me cae gorda. Y en ese me cae gordo o me cae gorda, tengo que respirar y parar y meterme entre un baño o esconderme en algún sitio, tener un espacio para mí y hacer mi listica y decir, oiga, ¿en realidad me cae gordo? ¿En realidad es que estoy sosteniendo la relación? A veces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos inventamos una relación en nuestra cabeza. Es el tralalán y esa relación es la que queremos continuar. Y cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que el otro no hace lo que yo quiero, entonces ya el tra-la-la no me gusta y me quedo paralizado. Eso es desde el miedo total. Entonces, cuando es desde el amor a mí, tengo que parar y evaluar. Porque también, obviamente, las relaciones se pueden agotar y se pueden acabar. Cuando yo me doy cuenta que me estoy quejando mucho, hijo, entonces me hago la pregunta, ¿de qué me estoy quejando? ¿En realidad es tan grave lo que mi pareja está haciendo? ¿O sencillamente tengo un problema yo conmigo, que estoy mamado de alguna razón por alguna cosa y quiero, lo estoy proyectando en mi pareja? Ahí hay que tener la banderita roja, porque no necesariamente queremos terminar con nuestra pareja. Por esa razón sufrimos y porque no sabemos tramitar en el momento mismo el síntoma. Yo estoy sintiendo que me cae gordo el otro. Es normal. Paro, respiro y hago la lista y digo, ¿en realidad me está cayendo gordo? Uno de los tips más fáciles y rapiditos para hablarle a nuestro cerebro es decirle, necesito acordarme de que me enamoré de él. Necesito acordarme qué charlas sosteníamos y qué era lo que admiraba de ella, de él. ¿Cómo construimos esa pareja? Porque seguimos en la vida como si nada, pensando que las cosas salen, tienen que ser así. Y no, hay que construir la pareja y hay que evaluar y retomar. Mónica, evaluar y retomar. Y esto yo creo que es muy importante. Para eso hay que hacer conciencia del punto en el que se encuentra la pareja. Una vez que se ha hecho conciencia de eso, a partir de allí, ¿tendrías o podrías recomendarnos dos o tres pasos o tips que tú consideres que son fundamental para llevar esta charla a cabo? Mira, primero te voy a dar un ejemplo, porque con ejemplos me parece más suave. Me ha llegado alguien a mí, una persona que le incomoda que la atiendan. Eso puede pasar. Esta persona es autónoma, autosuficiente, siempre se ha pagado sus cosas, siempre, y le choquea un poquito que la quieran atender, que le abran la puerta del auto, que le den regalos, que la quieran consentir. A esa persona le choquea eso. Y su pareja se aburre de que ella le choquee eso. Imagínate. Y estamos hablando todo desde el amor y desde las mejores intenciones. Y la pareja se cansa de eso y deja de tener detalles con ella. ¿Por qué? Porque le reclama y dice, no, pues si yo puedo abrir la puerta. Yo no quería esa camisa. Yo quería otra camisa porque tienes que vestirme como a ti te gusta. Una cantidad de cosas llevadas al extremo cuando les molesta que los atiendan. Entonces, ¿cuál es el tip? Acuérdense que no están solos. Acuérdense que el amor a mí es para construir. Y que cuando estoy con un otro, el otro también siente. El otro tiene... hay una creencia limitantísima, Fai, que es que sentimos que los hombres no tienen sentimientos. Muchas mujeres dicen, no, eso no siente lo mismo. No, es que como ese es una persona que conoce y que tiene tanta experiencia, no siente. ¡Claro que siente! Y siente igual. Y entonces cuando empezamos a por debajear las buenas acciones del otro, pensando nosotros que estamos obrando bien, estamos obrando pésimo, porque lo que estamos haciendo es hacer que nuestra pareja nos pierda interés. Entonces, cuando nos recordamos, y este es un tip importante, que somos dos y no ya uno, vamos a trabajar por construir para esos dos y vamos a negociar, pero muchas veces viene de mí. La mayoría de veces viene de mí con las mejores intenciones acabar cansando al que está sosteniendo la relación. Qué miedo, ¿no? Mónica, me parece súper interesante lo que nos estás contando y de verdad que considero que estar en una relación, lo que decías, tiene que ser muy parejo y tiene que haber la disposición, así como dices, lo que uno siente el otro también lo está resintiendo de alguna manera. ¿Cómo trabajar en pro para que el esfuerzo, entre comillas, más bien la intención, sea equitativa y no tener esos contrastes, sino que realmente sea parejo? Desde el amor a mí, para cuando tú decides tener pareja, tendrías que pensar en eso antes. Decir, ok, yo me abro al amor y lo que yo quiero manifestar es una pareja que se ame, porque yo me amo, para que los dos compartamos el amor y lo podamos crecer. Pero como eso no se da siempre, y a veces quiero una pareja para que me acompañe, quiero una pareja para que caminemos, para viajar, alguien que le guste viajar, una pareja que tenga cosas extras, ¿sí?, para llenar alguito que me parece que me hace falta o que con mis parejas anteriores no he tenido. Entonces, esa es una decisión de tener pareja un poquito desde el miedo, de llenar un pedacito, un área que yo pienso que no la puedo llenar. Como no somos dioses y no somos divinidades, y aquí siempre lo hemos dicho, nadie es divinidad y el que tire la primera piedra, el que se volvió ángel. Entonces, también eso se puede modificar. Se puede modificar en hacer el par, porque lo ideal sí es pareja, parejo, me amo, te amas, nos juntamos para crecer y eso ahí no tiene lío, cero lío. Pero como no, la mayoría es distinta, y queremos algo del otro, queremos compañía, que esperamos que se porte de una manera u otra. Al principio, entonces, por eso, cuando empezamos la relación, cómo está funcionando nuestro cerebrito animal, y estamos en modo conquista y en modo enamoramiento, el enamoramiento, según la neurociencia, es más o menos como cuando tú tomas trago, y empiezas a sentirte así, como que es distinto. ¿Por qué empezamos a ver distinto? Porque la naturaleza quiere que preservemos la especie y esa es la razón inicial de tener pareja entre los humanos, es preservar la especie, y para eso necesitamos tener una cantidad de dopamina, ¿sí?, y ver las personas distinto. Pero a medida que va pasando el tiempo, eso que me gusta empieza a no gustarme tanto, porque no lo hago desde el amor a mí, sino lo estoy haciendo desde que me llenen un pedacito. Entonces, lo que tenemos que pararnos es, cuando veas que tu pareja ya no se viste tan bonito como antes, para. Te encierras y revisas. Y dices, ok, yo siento que lo veo más feíto, pero soy yo, son mis ojos. O sea, ahí es donde debes realizar el análisis y decir, ok, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy fregando mucho? ¿Será que estoy haciendo pataletas donde no debe haber pataleta? Porque también es cierto que cuando hay equilibrio, hay madurez y hay parejas desde el equilibrio y desde el amor a mí, no hay tanta acción, no hay drama, no hay gritos, no hay grosería. Sencillamente el respeto. Y el humano que está acostumbrado a vivir mal, que es desde el miedo un poquito, le hace falta la acción y le hace falta la peleita. Y entonces cada 15 días va y empieza a picarle la espalda con un cuchillín a ver si se mueve. Dice, no, pero es que, ¿qué pasa? Esta pareja, pero el problema es mío. Entonces, para que no haya arrepentimientos posteriores, la invitación es que cuando veas una llamadita de alerta, como que ya no me gusta lo mismo, acuérdense de esto. Que ya no hablamos tanto, acuérdense de esto. Que piensen cómo ha cambiado, acuérdense de esto. Porque acuérdense también que desde el amor a mí, yo me haga cargo de mí y puedo solucionar los problemas que después me pueden hacer arrepentir. De eso se trata. Y me parece súper lindo esto que acabas de decir. Desde el amor a mí puedo. No voy a dejar que el otro lo solucione. También es tomar, saber, reconocer que tenemos allí la posibilidad de hacernos responsables. Es hacerme cargo yo, desde el amor a mí, de qué estoy haciendo para aburrir a mi pareja. Que no, obviamente, aquí no es para que se peguen ni se fustiguen ni nada de eso, porque de eso no se trata. Se trata de que abramos los ojos que a veces, con mejores intenciones, no estamos haciendo bien. Te doy otro ejemplo. Hay parejas donde yo, la pareja, estoy hablando desde mí, porque todos estamos hablando desde mí ahora. Se toma tiempo y dice, no estoy tan segura, y se desaparece. Y después vuelve. Y cuando vuelve, la otra parte la recibe. Y después dice, estoy confundida, y se desaparece. Y después vuelve, porque sabe que el otro lo va a recibir y no se da cuenta del daño tan grande y del dolor que le está causando al otro. Está pensando solo en que el confundido es uno. Entonces, ahí ya llamado de alerta, ojo, llamado de atención. Toca mirar porque estoy saliendo corriendo. Porque el problema es mío, no del otro. El otro está haciendo lo que puede, con lo que tiene, en su amor a él. Y yo estoy de la mejor manera pensando que es desde el amor a mí, pero estoy haciendo sufrir a un otro. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque por eso, de la noche a la mañana, llega el otro y le dice, mira, ya no quiero más. Y ese ya no quiero más no necesariamente es desde la rabia, ni necesariamente es desde la confusión y desde el conflicto. Sencillamente un día dice, ya, hasta aquí llegué, me toca dejarte. Y entonces, la otra parte que dice, no, obvio, infiel, obvio, es que yo sí lo notaba. Yo lo notaba, es que es un desgraciado, una desgracia, mentira. Hágase cargo y mírese que muchas veces la causa es suya. ¿Por qué? Porque a tiempo no hizo la reflexión. ¿Desde dónde? Banderita roja, amigos. Mónica, gracias por estar con nosotros. Hay algunos mensajitos que quiero leerlos. Sí, primero tenemos a Andrés desde Venezuela. Nos pregunta, ¿qué señales indican que yo no hay amor, sino apego? Pues, sencillamente, lo que tienes que mirar es desde el amor a mí. Entonces, desde el amor a mí, si yo me amo, ¿cierto? Y desde el amor a mí, ¿qué veo en un otro? Entonces, yo soy amiguísima de las listas. Entonces, haz una listica y dices, entonces, mi pareja que me da compañía, mi pareja que tiene lista la casa, mi pareja que... Pero hay adicionales que solo y únicamente te puede dar la pareja. Cuando es apego, son cosas que cualquier otro te puede dar, son cosas que cualquier otro puede construir contigo. No hay nada especial. Cuando hay algo especial, es porque desde tus ojos, desde el amor a ti, estás viendo... enamora a esa persona, pero si puede hacer lo mismo que un empleado, que una empleada, que un compañero, ahí ojo, porque sí estás apegado. Entonces es donde tienes que ver, no estás viendo la esencia del otro, sino todo lo que te puede proporcionar. Eso es puro apego. Gracias, Mónica, por responder. Tenemos desde España a Natalia, nos dice, ¿por qué me cuesta tanto salir de relaciones que ya no me hacen bien? Pues Natalia, porque hay que parar aquí y revisar si te estás queriendo. Entonces, te cuesta tanto trabajo, si ya te diste cuenta que no te funciona, porque es desde el miedo, estás asustada. Estás asustada como todos hemos estado asustados, yo también. Yo sé que de golpe tú también, todos, aterrados, que si soltamos eso que tenemos con esta mano, nos vamos a quedar solos. Y eso también es el cerebro animal. Entonces, toca parar y revisar. Cuando uno acaba con las creencias limitantes, es muy fácil hacerlo. ¿Cómo haces? Las refutas. Entonces, haces una lista y en la lista pones, no, lo que pasa es que él es el único o ella es la única. ¿Qué? Respondes. Y debajo de eso dices, ok, como que es el único. Entonces, empiezas a refutar lo que estás pensando para poder caer en sí. Obviamente, todas las relaciones que terminaron, pues, vienen con un duelo que tenemos que tramitar y llevar porque... pues es desprendimiento, es dolor, no necesariamente hacemos el duelo quedarnos solos, no, no, es por perder, porque sentimos que estamos perdiendo todo lo que idealizamos con esa pareja, estamos perdiendo la intimidad que teníamos con esa pareja, la conexión que teníamos con esa pareja, y nos da mucho miedo, pues, no tenerla en un otro y no volverla a tener, y por eso te cuesta trabajo, Natalia, cosa que no es mala ni buena, simplemente es tranquila, y no te deslapo, entre más pongamos, fijemos nuestra atención en las cosas que nos molestan, nos quedamos ahí rumiando, no, no, no, empieza, haz la tareita como una listica de mercado, y empieza el cerebro a entender. Gracias, Mónica, por responder. Tomás nos dice, ¿qué pasa si mi pareja no quiere ir a terapia y yo sí? Imagínate, Tomás. Entonces, desde el amor a ti, tú quieres ir a terapia para solucionar un conflicto que tienes con tu pareja. Si tu pareja no quiere ir a terapia, es porque piensa, por varias razones, puede ser. Porque esa otra persona piensa que no tienen el conflicto que tú crees. Segundo, que le da miedo ser expuesto. ¿Sí? Tercero, que le da miedo que esa terapeuta vaya a descubrir cosas que no quiere. ¿Sí? Que le da miedo porque no te quiere perder o si te quiere perder o simplemente porque no lo quiere arreglar. Yo creo que este tipo de cosas toca hablarlo con la pareja. Es válido que no quiera ir, pero tiene que haber un plan B. Entonces, si tú piensas que la única forma de salir de un conflicto con tu pareja es yendo a terapia, pues tienes que hablarlo con él. O sea, es importante el diálogo para que estén en sintonía. Pero no está mal que no quiera ir. Es que a todos nos da miedo ser expuestos. Y si no ha ido nunca, pues peor. Gracias, Mónica, por tu respuesta. Jacqueline León nos dice, ¿qué pasa si para mí unas actitudes de él me lastiman, pero para él no? ¿Cómo acabas la relación? ¿Será cierto que lo olvida o nunca va a cambiar? No, nadie va a cambiar. Eso sí, yo te digo sinceramente desde ahora que si tú estás basando tu relación en que el otro cambie, no. No va a cambiar. La que tienes que cambiar eres tú. Entonces, tienes que revisar. Ahí sí que, ahí está el llamado a atención y este es clarísimo ejemplo. Tienes que revisar para qué te hace sentir mal a ti lo que el otro hace. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué te sirve que el otro, para victimizarte? ¿Para después decir, si ve, yo se lo dije? Eso es todo desde el miedo. Entonces, revisa, porque si basas tu vida en que los otros cambien, no va a pasar. No lo hagas, porque definitivamente eso es desde el miedo y no es desde el amor a ti. Tu vida tiene que ver contigo misma y desde el amor a ti, mirarte y decir, ¿para qué me sirve sentirme mal porque él se para en la cabeza? De hecho, pareja es parejo y todos tenemos individual y libertad y el otro se puede parar en la cabeza. Tú tomas decisiones. Si te quedas o te vas. Gracias, Mónica, por responder. Desde Guatemala, Sofía nos dice, ¿cómo saber si estoy siendo manipulada emocionalmente? Igualmente, te tienes que mirar tú a ti misma, porque estamos hablando de ti, no del otro. Cuando le pones una etiqueta y una calificación, me están manipulando, ¿qué te estás diciendo tú misma? Te estás diciendo, no soy capaz yo sola, ¿qué está pasando? Yo me estoy subvalorando. dando. Yo estoy diciendo que no soy tan suficiente y le estoy permitiendo a un otro que me manipule. Entonces, haces la lista. ¿En qué actuaciones sientes tú que tratan de manipularte? Y en ese momento, tus límites que deben enamorar a ti. Aquí hablamos de límites una vez ya. Búsquenlo ahí abajito. Entonces, si no has puesto límites, empieza a revisar qué límites no has puesto. Porque tú eres la que permite, tú tomas la decisión si te dejas manipular o no. Así es. Y eso es así que es eso. Porque el no poner límites también viene de mí misma. Mónica, me ha encantado compartir este ratito contigo. Quiero agradecerte porque considero que es un temazo y me parece que da para estar otro buen rato. Así ah, bueno, que... hagamos la dos. Claro que sí, podemos hacer una segunda parte. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado, que nos dejaron también sus experiencias. Recuerden que este directo queda en diferido acá en nuestro canal, también en el de Mónica, y que van a poder dejar las preguntas que hayan quedado ahí en el tintero, compartirlo. Claro que sí, compartirlo también con las personas que crean que les puede servir esta información. Mónica, quiero dejarte el espacio a ti para que seas tú quien cierre para toda esta charla. Yo quiero agradecerles a todos y las preguntas que pues nos enriquecen a todos. Y decirles, ojo, la pareja puede pensar lo que quiera. Tú tienes que trabajar en ti para poder saber en qué momento sacar la bandera roja y analizar lo que está pasando. La idea no es culpar a un otro, es vivir bien todos desde el amor a nosotros. Les mando un beso y muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao.